El tercer gemelo. Ken Follett. Pocos minutos antes de la medianoche, Steve Logan aparcó su viejo y herrumbroso Datsun en la calle Lexington del barrio de Hollins Market de Baltimore, al oeste del centro urbano. Iba a pasar la noche con su primo Ricky Menzies, que cursaba la carrera de medicina en la Universidad de Maryland, en Baltimore. El domicilio de Ricky era un cuarto en un enorme y viejo edificio habitado por estudiantes. Ricky era el más disoluto libertino que conocía Steve. Le gustaba beber, bailar y asistir a fiestas, actividades a las que también eran muy aficionados sus amigos. Steve había esperado con anticipada ilusión pasar la noche con Ricky. Pero lo malo que tenían los libertinos disolutos es que eran inherentemente informales. En el último minuto a Ricky se le presentó una cita de las que ahora se llaman calientes, y Steve tuvo que pasarse la primera parte de la velada solo. Se apeó del coche cargado con una pequeña bolsa de deportes en la que llevaba ropa limpia para cambiarse al día siguiente. La noche era cálida. Cerró el coche y echó a andar hacia la esquina. Un grupo de chavales, 4 o 5 muchachos y una chica, todos negros, remoloneaban delante de una tienda de vídeos. Fumaban cigarrillos. Steve no estaba nervioso, aunque era blanco. Con su coche viejo y sus pantalones azules descoloridos, parecía estar en aquel barrio como en su hábitat natural. Además, era cosa de 5 centímetros más alto que el más crecido del grupo. Al pasar junto a los mozos, uno ofreció en voz baja, pero perfectamente audible: ¿Quieres marcarte unos porritos? ¿Te molan unas papelinas de coca? Steve dijo que no con la cabeza, sin reducir el ritmo de sus pasos. Una mujer muy alta de color caminaba hacia él vestida para matar con micro mini falda y zapatos de aguja. Cabellera apilada hacia las alturas, carmín vermellón y sombra de ojos azul. Le fue imposible no clavar en ella su mirada. Al acercársele la hembra dijo: «Hola, guapo», con profunda voz masculina. Steve comprendió que era un hombre, sonrió y siguió adelante. Oyó a los chicos de la esquina saludar con festiva familiaridad al travesti. Dorothy! ¡Hola, muchachos! Segundos después, Steve oyó chirriar de neumáticos y volvió la cabeza. Un coche blanco de la policía con su banda azul y plata se detenía en la esquina. Unos cuantos miembros del grupo de muchachos desaparecieron engullidos por la oscuridad de las calles contiguas. Otros permanecieron donde estaban. Dos patrulleros negros se apearon del coche sin prisas. Steve se dio media vuelta para ver de qué iba aquello. Cuando la mirada de uno de los agentes cayó sobre el hombre llamado Dorothy, el policía soltó un salivazo que fue a estrellarse en la puntera del zapato rojo de alto tacón. Steve se sobresaltó. Era un acto gratuito y necesario. Sin embargo, Dorothy continuó andando como si nada. «Que te den por culo», murmuró. El comentario fue apenas audible, pero el patrullero tenía un oído agudo. Agarró a Dorothy por un brazo y lo proyectó contra la luna del escaparate de la tienda de vídeos. Dorothy se tambaleó encima de sus tacones de aguja. «No se te ocurra nunca hablarme a mí así, pedazo de mierda», dijo la agente. Steve se indignó. Por los clavos de Cristo, ¿qué esperaba aquel fulano si andaba por ahí escupiendo a la gente? Un timbre de alarma empezó a sonar en la parte posterior de su cerebro. «No busques camorra, Steve». El compañero de la gente estaba apoyado en el vehículo, en plan de mero espectador con expresión impasible. ¿Qué pasa contigo, hermano? Si la veo, Dorothy, seductoramente. ¿Acaso te altero la sangre? El patrullero le asestó un puñetazo en el estómago. Era un tipo corpulento el policía y puso en el golpe todo el peso de su cuerpo. Dorothy se dobló sobre sí mismo sin resuello, abierta de par en par la boca. «Al diablo con todo», se dijo Steve, y echó a andar hacia la esquina. «¿Qué rayos estás haciendo, Steve?» Dorothy continuaba jadeando, doblada por la cintura. «Buenas noches, agente», dijo Steve. El policía le lanzó un vistazo. «Piérdete, hijo puta», ordenó. «Ni hablar», contestó Steve. «¿Qué has dicho?» «He dicho que de eso nada, gente. Deje en paz a este hombre». «Márchate, Steve. Maldito inflagaitas, lárgate». El desafío de su actitud envalentonó un poco a los chicos. «Sí, tiene razón», dijo un mozalbete alto y delgado de cabeza rapada. «No hay motivo para que le jodas así a Dorothy. No ha violado ninguna ley». El polizonte apuntó al muchacho con un dedo índice agresivo. «Si estás loco porque te empapele por tráfico de droga, no tienes más que seguir hablándome así». El rapaz bajó los ojos. «Pero la cuestión es que el joven ha dicho una verdad», insistió Steve. «Dorothy no ha quebrantado ninguna ley». El policía se acercó a Steve. «No le sacudas, hagas lo que hagas, no le toques. Acuérdate de Tip Hendricks». «¿Estás ciego?», preguntó el policía. «¿Qué quiere decir?» Terció el otro agente. «Lenin, ¿a quién le importa un carajo? Olvídalo». Parecía sentirse violento. Lenin no le hizo caso y dirigió la palabra a Steve. «¿Es que no lo entiendes? Eres el único blanco de la fotografía. Este no es tu sitio». «Pero acabo de ser testigo de un delito». El agente se vio muy cerca de Steve, demasiado cerca para que éste pudiera sentirse cómodo. «¿Quieres dar un garbeo hasta la comisaría? ¿O prefieres irte ahora mismo a tomar por culo de una puta vez?» Steve no deseaba ni mucho menos que le llevasen a la comisaría. A los agentes les era muy fácil plantarle un poco de droga en los bolsillos o arrearle una tunda y decir que se resistió a la detención. Steve asistía a una escuela de derecho. Si le declaraban convicto de un delito, nunca podría ejercer. Se arrepintió de la postura que había adoptado. No merecía la pena arrojar por la borda toda su carrera solo porque un patrullero la tomaba con un travesti. Pero era una injusticia. Ahora se estaba intimidando a dos personas, a Dorothy y a Steve. Era el agente el que violaba la ley. Steve no podía retirarse de allí como si tal cosa. pero adoptó un tono conciliador. «No quiero follones, Lenny», dijo. «¿Por qué no deja que Dorothy se vaya y olvidamos que usted le agredió?» «¿Me estás amenazando, capullo?» «Un directo al plexo solar y una izquierda-derecha a la cara. Una por el dinero, dos por la escenita. El polizonte se derrumbará como un jaco con una pata rota». Solo hacía una sugerencia amistosa. El agente parecía estar deseando armar jaleo. A Epstein no se le ocurría ninguna forma de evitar el enfrentamiento. Deseó que Dorothy hiciese muti silenciosamente mientras Lenny le daba la espalda, pero el travestido seguía plantado allí. Contemplaba la escena, se frotaba con una mano el dolorido estómago y disfrutaba de la furia del polizonte. Intervino entonces la suerte. Cobró vida sonora la radio del coche patrulla. Los dos agentes se pusieron rígidos, todo oídos. Steve no logró desentrañar el significado de la mezcla de palabras y números de código, pero el compañero de Lenny dijo: «Agente en apuros, vámonos de aquí». Lenny vaciló, aún fulminando a Steve con la vista, pero a Steve le pareció captar un toque de alivio en los ojos del policía. Quizás a él también le rescataban de una situación comprometida, pero en el tono del patrullero solo había malevolencia. «Recuérdame», le dijo a Steve, «porque yo me acordaré de ti». Subió al vehículo, cerró la portezuela de golpe y el coche arrancó a toda velocidad. Los chicos aplaudieron y se mofaron a gritos. «¡Ay, caramba!», pronunció Steve agradecido. «Ha sido algo espeluznante». «También fue estúpido. Sabes perfectamente cómo podía haber acabado la cosa. Sabes lo que eres». En aquel momento apareció su primo Ricky. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la mirada puesta en el coche patrulla que desaparecía en la distancia. Se acercó Dorothy y puso las manos sobre los hombros de Steve. «Héroe mío», dijo en plan insinuante. «Mi John Wayne». Steve se sintió incómodo. «Vamos. En cualquier momento que te apetezca aventurarte por la senda del frenesí salvaje, John Wayne, acude a mí. Te llevaré gratis». «Gracias, a pesar de todo». «Te besaría, pero ya veo que eres vergonzoso. Así que solo te diré adiós». Agitó en el aire sus dedos de uñas lacadas de rojo y se alejó. «Adiós, Dorothy». Ricky y Steve se marcharon en dirección contraria. «Veo que ya has hecho amistades en la vecindad», comentó Ricky. Steve soltó una carcajada en la que había más alivio que otra cosa. «Casi me meto en un lío grave de veras», explicó. «Un agente tonto del culo le arrió un puñetazo a ese tipo de la minifalda, y yo fui lo bastante idiota como para intentar pararle los pies». Ricky estaba atónito. «Tuviste suerte de encontrarte aquí, ya lo sé». Llegaron a casa de Ricky y entraron. Olía a queso, o acaso se tratara de leche agria. Había pintadas en las paredes de color verde, rodearon las bicicletas encadenadas que había en el vestíbulo y echaron escaleras arriba. «Es que me volví loco, nada más», dijo Steve. «¿Por qué tenía que asestarle un puñetazo en la boca del estómago? Si al pobre fulano le gusta llevar minifalda y embadurnarse de maquillaje, ¿a quién le importa?». «Tiene razón». «¿Y por qué tenía Lenny que quedar impune solo porque lleva uniforme? Los policías deberían dar ejemplo precisamente por su posición de privilegio. Cuando las ranas querían pelo. Esa es una de las cosas por las que quiero ser abogado. Para impedir que esta clase de mierda siga ocurriendo». «¿Tienes tú algún héroe? ¿Alguien a quien te gustaría parecerte ser como él?». «Casanova, quizás». «Ralph Nader, es abogado. Ese es mi personaje modelo. Se enfrentó a las empresas más poderosas de Estados Unidos y venció. Ricky se echó a reír, pasó los brazos en torno a los hombros de Steve y ambos entraron en su cuarto. Mi primo el idealista. Rayos. ¿Quieres un poco de café? Claro. El cuarto de Ricky era pequeño y estaba amueblado a base de trastos viejos. Solo tenía una cama, un escritorio destartalado, un sofá hundido y un televisor enorme. En la pared el cartel de un desnudo con los nombres de todos los huesos del esqueleto humano, desde los parietales de la cabeza hasta las falanges distales de los dedos de los pies. Había aire acondicionado, pero al parecer no estaba en marcha. Steve se sentó en el sofá. ¿Qué tal tu cita? No tan ardiente como se anunciaba. Ricky puso agua en la cafetera. Melissa es mona, sí, pero yo no estaría en casa tan temprano si la zagala estuviese tan loquita por mí como se me había hecho creer. ¿Y tú qué tal? Anduve por el campus de la Jones Falls. Hay bastante clase por allí. También encontré a una chica. Se animó al recordarlo. La vi jugar al tenis. Era una moz impresionante. Alta, fuerte, un rato bien formada. Tenía un servicio que era como el disparo de un jodido lanzagranadas, te lo juro. Es la primera vez que oigo que alguien se cuelga por una chica a causa de su forma de jugar al tenis, sonrió Ricky. ¿Es guapa de cara? Bueno, tiene un rostro enérgico, de verdad. Steve podía verla en aquel momento. Ojos castaño oscuros, cejas negras, masa de pelo moreno. Y aquel primoroso arito de plata que le perforaba la aleta izquierda de la nariz. No bromeas, algo extraordinario, ¿eh? Tú lo has dicho. ¿Cómo se llama? No lo sé. La sonrisa de Steve era triste. Pasó por mi lado y me mandó a hacer gárgaras, sin alterar el paso. Es probable que no vuelva a verla en la vida. Ricky sirvió café. Quizás eso sea lo mejor. Sales en serio con una chica, ¿no? Algo así. Steve se había sentido un poco culpable al verse tan atraído por la jugadora de tenis. Se llama Selim. Estudiamos juntos. Steve asistía a las clases de un colegio de Washington, D.C. ¿Te has acostado con ella? No. ¿Por qué no? Creo que no he llegado a ese nivel de compromiso. Ricky pareció sorprenderse. Ese es un idioma que no sé hablar. ¿Tienes que considerarte comprometido con una chavala antes de follártela? Steve se sintió violento. Eso es lo que pienso, ya lo sabes. ¿Siempre has pensado así? No. Cuando estaba en el instituto, llegaba hasta donde las chicas me permitían llegar. Era como una especie de competición o algo por el estilo. Hacía lo mío con cualquier gallabo bonito que se quitara las bragas, pero eso era entonces. Ahora es ahora. Ya no soy ningún mocoso, creo. ¿Cuántos años tienes? ¿22? Exacto. Yo tengo 25 y sospecho que no soy tan maduro como tú. Steve detectó cierta nota de resentimiento. Nada de críticas, ¿vale? Está bien, está bien. Ricky no parecía ofendido en absoluto. Así, ¿qué hiciste después de que te mandaran a paseo? Me fui a un bar de Charles Villas y me tomé un par de cervezas con una hamburguesa. Eso me recuerda que tengo hambre. ¿Quieres comer algo? ¿Qué tienes? Ricky abrió una alacena. ¿Blueberry, Rice Krispies o Cunha Chocula? Ah, chico. Cunha Chocula suena de maravilla. Ricky puso tazones y leche encima de la mesa y ambos hicieron los honores al banquetazo. Al terminar, limpiaron los tazones de cereales y se dispusieron a acostarse. Steve se tendió en el sofá en calzoncillos. Hacía demasiado calor para echarse encima una manta. Ricky se quedó con la cama. Antes de irse a dormir, preguntó a Steve. Entonces, ¿qué vas a hacer en Jones Falls? Me han pedido que participe en un estudio. He de someterme a pruebas psicológicas y todo eso. ¿Por qué tú, precisamente? No lo sé. Dijeron que yo era un caso especial y que me lo explicarían todo cuando estuviese allí. ¿Qué te indujo a aceptar? Parece algo así como una pérdida de tiempo. Steve tenía una razón especial, pero no iba a contársela a Ricky. En su respuesta solo hubo una parte de verdad. Curiosidad, supongo. Quiero decir, ¿tú nunca te haces preguntas acerca de ti mismo? Como, ¿qué clase de persona soy y qué quiero hacer en la vida? Quiero ser un cirujano de primera y ganar 1 millón de pavos al año haciendo implantes de pecho. Supongo que soy un alma sencilla. ¿Y no te preguntas el porqué de todo eso? Ricky se echó a reír. No, Steve, no. Pero tú sí. Siempre he sido un pensador. Incluso cuando éramos chavales solías darle vueltas y vueltas en la cabeza al asunto de Dios y demás. Era cierto, alrededor de los 13 años de edad, Steve pasó por una fase de religiosidad. Visitó varias iglesias distintas, una sinagoga y una mezquita, e interrogó a una serie de confundidos clérigos acerca de sus creencias. El asunto dejó perplejos a sus padres, despreocupados agnósticos ambos. Pero siempre ha sido un poco raro, continuó Ricky. No he conocido a nadie que sacara unas notas tan altas en los exámenes del instituto sin ni siquiera romper a sudar. Eso también era verdad. Steve asimilaba las lecciones con rapidez y alcanzaba los primeros puestos de la clase sin esforzarse nada, salvo cuando los otros chicos empezaban a tomarle el pelo y él cometía errores deliberadamente para hacerse notar menos. Pero existía otro motivo que justificaba la curiosidad hacia su propia psicología. Ricky lo ignoraba. En el colegio nadie conocía ese motivo. Solo los padres de Steve lo conocían. Steve casi había matado a una persona. Contaba entonces 15 años. Ya era bastante alto, aunque delgado. Era el capitán del equipo de baloncesto. Aquel año el Instituto Hillsfield alcanzó las semifinales del campeonato urbano. Jugaban contra un equipo de adolescentes callejeros que no reparaban en brusquedades de una escuela de barrio bajo de Washington. El jugador encargado de marcar a Steve y viceversa era un chico llamado Tip Hendricks, que se pasó todo el partido haciéndole personales y burlándole. Tip era bueno, pero empleaba sus habilidades preferentemente para hacer trampas. Y cada vez que se la daba con queso a Steve, le dedicaba una sonrisa como diciéndole: «Has vuelto a picar, pringao». Lo cual puso furioso a Steve. Con todo eso jugó muy mal, su equipo perdió y se volatilizaron todas las posibilidades de seguir optando al trofeo. Para colmo de mala suerte, Steve se tropezó con Tip en el aparcamiento donde los autobuses esperaban a los equipos para trasladarlos de vuelta al centro docente. La fatalidad quiso que uno de los conductores estuviese cambiando una rueda y tuviese la caja de herramientas abierta en el suelo. Steve hizo como si no viera a Tip, pero este arrojó hacia Steve la colilla de su cigarrillo que fue a aterrizar en la cazadora que llevaba. Aquella maldita cazadora significaba mucho para Steve. La había comprado el día anterior con los ahorros conseguidos trabajando los sábados en un McDonald's. Era una cazadora preciosa, de cuero suave, color mantequilla, y ahora lucía una marca de quemadura en la parte derecha de la pechera, donde era imposible no verla. Había quedado inservible. De modo que Steve le sacudió. Tip respondió con ferocidad, lanzando patadas y topetazos con la cabeza, pero la rabia embargaba a Steve de tal modo que le hacía poco menos que insensible a los golpes de Tip. Este tenía la cara cubierta de sangre cuando sus ojos cayeron sobre la caja de herramientas del conductor del autobús y cogió una barra de hierro. Golpeó con ella dos veces a Steve en la cara. Fueron golpes realmente dolorosos y una ira ciega se apoderó de Steve. Arrancó la herramienta de las manos de Steve y después de eso ya no pudo recordar nada más hasta que se encontró en pie sobre el cuerpo de Steve con la ensangrentada barra de hierro en la mano mientras alguien exclamaba: «¡Jesucristo Todopoderoso! Creo que está muerto». Tip no estaba muerto, aunque murió dos años después asesinado por un importador de marihuana jamaicano al que debía $85. Pero Steve había deseado matarle, había intentado matarle. No tenía excusa. Descargó el primer golpe y aunque fue Tip quien cogió la herramienta de hierro, Steve la había utilizado salvajemente. Condenaron a Steve a 6 meses de cárcel, pero la sentencia quedó en suspenso. Concluido el juicio, fue a otro colegio y aprobó los exámenes como de costumbre. Al ser menor de edad en el momento de la pelea, su expediente criminal permaneció secreto. No se le reveló a nadie, por lo que nada le impidió ingresar en la escuela de derecho. Sus padres consideraban que aquello fue una pesadilla que ya había acabado, pero Steve tenía sus dudas. Se daba perfecta cuenta de que solo la suerte y la resistencia del cuerpo humano le habían salvado de un juicio por asesinato. Tip Hendrix era un ser humano y Steve casi le había matado por una cazadora. Mientras escuchaba la respiración uniforme y tranquila de Ricky, que dormía en el otro lado del cuarto, Steve yacía despierto en el sofá y pensaba: «¿Qué soy?